del sindicato de Luz y Fuerza, uno de los sindicatos fuertes de la República Argentina, acá en Concordia. Hablamos del señor Walter Corrado, que está con nosotros, y aparte, militante histórico también de él, dentro del espacio del justicialismo. Por eso nos pone muy contento tenerlo, para analizar la coyuntura política, económica. Walter, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte, ¿eh? Qué gusto, Pablito, muchas gracias por el recibimiento. Un gran saludo a toda la audiencia. En realidad yo soy el secretario acá en Concordia, soy secretario de la seccional, porque mi secretario general, el secretario general de Mercedes, el compañero Mozo. Guillermo Mozo. Ahí está. Que le mandamos saludos, por ahí por está supuesto, escuchando. Un gran abrazo, Guillermo. Siempre nos atiende gentilmente, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, momentos intensos en esta Argentina. Sos de analizar, siempre hemos charlado de esto. ¿Cómo estás viviendo todo este momento de la Argentina? Teniendo en cuenta que sos un referente y uno le gusta analizar, ver de gente que tiene contacto con los trabajadores, ¿cómo estás viendo todo? Sin duda que este fue un año, todavía no terminó, nos está quedando el último trámite que es el día de mañana. Fue un año difícil, fue el desarrollo de este año fue muy difícil para la gente en general, principalmente para los trabajadores. Yo ayer anoche hacíamos una nota con la gente de Videocable y yo les decía que a veces nosotros esperamos un gesto fuerte, un gesto de poder del gobierno nacional, fundamentalmente con aquellos que son formadores de precios, ¿no? Ahí está. Y a veces hay que entender muy claro esto. Los sindicatos, los trabajadores, los dirigentes sindicales, no estamos en contra de las empresas ni en contra de los empresarios. Al contrario, nosotros queremos que a las empresas les vaya bien, porque si les va bien a las empresas, nos va bien a los trabajadores. Esto debería ser una lógica en la Argentina. Debería ser una lógica. Lamentablemente existe una picardía en sectores empresariales, donde siguen insistiendo, y hay sectores del poder económico que insisten y presionan sobre la dolarización de la economía. Y mucha gente, muchos compañeros de trabajo y mucha gente común, gente de a pie, no se da cuenta que nosotros vivimos en un país donde los costos están dolarizados y los salarios de los trabajadores están especificados. Ahí está. Entonces nosotros lo que esperamos a veces es un gesto de nuestros legisladores, del presidente, respecto a esta gente, a estos formadores de precios, a estos tipos que de alguna forma tienen un tanto poder que inciden directamente en lo que es la economía y de esta forma inciden en lo que es la vida del país. Y sin duda que han atentado de diferente forma contra el sistema democrático, no solamente a través del poder económico, sino también lo hemos visto en este último tiempo, que es un mamarracho a través del sistema judicial. Y mediático, si querés meterle una pata fuerte. Lo mediático, digamos, lo mediático es moneda corriente con ellos. Yo digo que a través de lo mediático nos han ganado de alguna forma la batalla cultural. Los medios son formadores de ideas, formadores de pensamiento. Y lamentablemente están en manos de gente sin escrúpulos que lo único que busca es ese beneficio de un pequeño sector de la Argentina, un sector minoritario de la Argentina, en perjuicio de la gran mayoría, y ya sea trabajadores, y hablo de trabajadores no solamente del sistema formal, sino también de la economía informal, porque todos nos vemos afectados. Encima, como dice el compañero Moser, como dice el compañero Guillermo, los trabajadores, cuando tenemos la posibilidad de ganar un peso más, tenemos que pagar un impuesto al trabajo, que es el impuesto a la ganancia, teniendo sistemas económicos que no graban, teniendo bebidas alcohólicas que no graban. Me van a matar los que les gusta tomar bebidas alcohólicas, pero hay una realidad. Hay jugadores que no rinden a nadie, ¿o no? Eso y también, habemos de todo en la viña del Señor, como dice el dicho. Entonces yo creo que el gobierno por ahí debería prestar un poco de atención a todas estas cuestiones, dejar de castigar tanto a los trabajadores, que a veces a mí me cuesta decirlo. Yo defiendo este gobierno hasta donde puedo, lo defiendo y lo defiendo en serio. Y a veces uno no quiere ser injusto porque sabe que hay gente honesta y hay compañeros que trabajan por convicción y honestamente tratando de que esto sea cada día mejor, pero va a ser un esfuerzo muy duro. Respecto de lo que es el ámbito laboral, hemos tenido un cierre de año muy bueno. Claro, eso te iba a decir, el balance es positivo en lo que es netamente... A ver, nosotros lo podemos analizar de distintas formas. Yo creo que la inflación nos ha castigado duramente a todos, a todos, a todos. No ha escapado ningún sector de la sociedad a lo que fue el ajuste inflacionario. Nosotros desde Luz y Fuerza hemos logrado, y esto yo lo rescato y lo resalto, porque a veces cuando uno nombra mucho a una persona parece alcahuete, yo no soy alcahuete, yo soy un tipo agradecido y esto tenemos que destacarlo. El compañero Guillermo Moser cerró una paritaria junto con los compañeros paritarios de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza del 99%. Y esto se traduce el año que viene para nuestros jubilados, ya que es un 99% acumulativo, en el 113% aproximadamente. Pero esto no es todo. También los compañeros jubilados tenían un ajuste salarial, digamos, en el año de en los meses de marzo y septiembre, era dos veces en el año. El compañero Moser logró, a través de un convenio que se firmó con el presidente Fernández y con algunos otros sectores, también docentes universitarios, hubo otros sectores que también firmaron este convenio, que este ajuste paritario para los jubilados se tradujo en cuatro veces en el año, lo que hace que podamos hacerle un poquito más de guerra a la inflación y pueda ser mucho más auspicioso para un sector para, que históricamente es castigado, ¿no? Está sí, bueno, sí, totalmente. Y a veces acá donde nosotros queremos hacer un punto y aparte, porque nos dicen, tienen jubilaciones de privilegio. No tenemos jubilaciones de privilegio. Yo quisiera que todos los jubilados tengan una buena jubilación. Y no lo digo por demagogia. Lo digo porque tengo tíos, he tenido abuelos y he tenido mi viejo jubilado. Y en mi familia... Y aparte. Pero sacando de lado la camiseta, digo, lo que nosotros pretendemos es que haya un equilibrio en la sociedad y que todos los jubilados, todos nuestros queridos jubilados, no de Luz y Fuerza, sino todos nuestros jubilados, tengan un digno pasar, que es lo que no está pasando. No puede ser que un jubilado tenga que estar pidiendo asistencia permanente para poder llegar a fin de mes, y si tiene que comprar un remedio para un alquiler que no llegue. Tenemos que rever, a ver, si el peronismo tiene intenciones de seguir conduciendo este país, tenemos que rever muchas cosas en este país. Y tenemos que dejarnos de mirar un poco la historia y empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer. La juventud hoy nos pide a nosotros respuesta de qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a hacer mañana, tenemos que tener. Yo lo escuchaba a Enrique hace un rato, y aclaro que me gusta Enrique, siempre dije que es un hombre no solamente con convicciones, yo lo defino como un animal de trabajo, Enrique, porque Enrique es 24 por 24. Sí, intenso, intenso. No, sí, pero es que la única forma, y esto ha logrado que siendo una persona joven como es Enrique, haya tenido los logros que ha tenido y la proyección que ha tenido políticamente Enrique. Después te puede o no gustar la persona, te puede o no gustar, pero no puedes dejar de reconocer que es un hombre que permanentemente está actuando, que permanentemente está traccionando, que permanentemente está generando. Lo mismo me pasó el otro día, tuve una charla con... Nosotros hicimos un planteo desde el sindicato, pero parece que a muchos, voy a decir funcionarios, porque no quiero categorizar ni marcar a nadie en especial, pero el único compañero que se acercó y nos llamó fue el compañero Armando Gay. Y me llamó y me dijo, me gustaría tener una charla respecto de lo que planteaste, porque me parece... Y estuvimos charlando con Armando, y el planteo nuestro, y esto para que veas, yo te decía cuando empezamos la charla que nosotros no estamos en contra de los empresarios. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Nuestras familias viven de un salario que emana de lo que generan las empresas. Entonces, nosotros queremos que siempre le vaya bien a las empresas. No, vos pero, decime. No, sí, pero que cuando las empresas les va bien, que también compartan esa bonanza con el trabajador. Que cuando brindan con champán, nosotros brindamos todo el año con agua y no tenemos problema en brindar con agua. Que ellos brinden con agua también todo el año, pero cuando ellos brindan con champán, que nos conviden también una copa de champán. No sé si soy claro. Nosotros tenemos la suerte de la distribución está muy despareja. Hay un porcentaje muy chico de la sociedad que hace mucha plata. Bueno, ¿te acordás en la reunión de los industriales y los comerciantes que le preguntaron a uno de los supermercadista más grande, cómo resolvería la inflación, y dijo, remarcando todos los días. Imagínate. Es lo más sencillo, Pablo. La sociedad directa. Totalmente, totalmente. ¿Eh? Totalmente. Decís, pero ahí te llevo en esto de que hemos tenido charla, estudiábamos en una época. Se empiezan a marcar modelos muy claros. Pero el tema es que hay un sector del peronismo que se confunde ahí y causa el enojo de los compañeros. Yo te veo que vos andás y te cruzás con compañeros, te hablo de compañeros peronistas, que están enojados. Están enojados. Bueno, vos algo dijiste ahora también, ¿no? Es decir, nosotros apoyamos, pero hay cuestiones, lo toreaste a la Corte Suprema, pero después te echaste para atrás. Hay cuestiones ahí que causan enojo, ¿no, Walter? Yo creo que lo que ha caracterizado siempre a los gobiernos peronistas ha sido, primero, a los trabajadores generalmente no nos ha ido mal con los gobiernos peronistas. Hemos tenido excepciones, ¿eh? En la década del 90 tuvimos excepciones y todos lo saben. Sí, sí, sí. En el sí, gobierno de Menem tuvimos excepciones y todos lo saben. Que es un modelo representado en el peronismo, pero era totalmente neoliberal. Sí, totalmente. Pero aparte quedó muy claro algo. El peronismo siempre ha tenido una actitud nacionalista y muchas veces la gente se enoja porque dice, ¿por qué tenemos que ser nacionalistas? Porque es la única forma que podemos garantizar el bienestar de la gente, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Para hablar de modelo, tenemos, capaz que tendríamos que estar varios programas charlando. No, bueno, vamos a tratar de ser un poco sintético. Yo creo que no podemos, primero, entrar en el gatopardismo. Cuando a mí me dicen, yo respeto todas las ideas, respeto todo. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con alguien que está militando en la oposición, en Junto por el Cambio, y me dice, yo soy peronista. Entonces yo le digo, si sos peronista, ¿qué haces? Ha parado ahí. Y acá no se trata de una cuestión de a veces es una cuestión de estatus para muchos. Para mí no es una cuestión de estatus, para mí es una cuestión de sentido común. Yo creo que ha habido un cambio en la sociedad y ha habido un cambio en el pensamiento de la gente que valoro mucho, donde la gente no la podemos tomar más por tonta. La gente se da cuenta de todo tal lo que cual, pasa. Tal cual. Pero a veces la gente tampoco valora que, por ejemplo, venimos de una pandemia, una de las más crueles que hemos tenido en los últimos 100 años, y que a pesar de todo hemos tenido un Estado presente. No se han dejado de cobrar los salarios, los sueldos se han seguido cobrando. Ha habido subsidios para empresas para que puedan pagar los sueldos y que los trabajadores puedan seguir sobreviviendo. Ha habido mucho apoyo, mucho aporte económico de parte del gobierno nacional para que pueda seguir funcionando toda la sociedad toda. No es un detalle menor. Tuvimos la suerte que en el gobierno anterior habían cerrado un Ministerio de Salud, que este gobierno abrió el Ministerio de Salud, porque si no, Dios mío, yo me pregunto qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido Ministerio de Salud en la pandemia. Con toda la chicana y todo lo que se dijo de Ginés García, que se vacunó primero. A ver, digo, estamos poniendo el árbol delante del bosque y el árbol nos está tapando el bosque. Nosotros tenemos que proyectar una realidad desde el peronismo. Yo digo, nosotros cuando hablamos desde el sindicato tratamos de no partidizar porque nosotros tenemos compañeros trabajadores que tienen diferentes pensamientos sí, y está no bueno, son todos peronistas. Bueno, y que tiene que ser así, tiene que ser así. Pero yo creo que lo que hay que hacer es tratar de tener un poco de sentido común, y esto es pedirle madurez a la oposición también, de que tengamos sentido común, de que pensemos en la gente, por favor piensen en la gente. Sí, me parece que repito, aleja, ¿no? No lo digo por demagogia, lo digo porque vos andas por la calle. Yo hago una comparación, el otro día mi señora me comentaba, dice que estaba hablando con una colega, con una compañera, perdón, una compañera de trabajo en Paraná, y le dice... Concordia es la ciudad más pobre del mundo. Y acá voy a lo que vos planteabas hoy. Hay medios perversos, que a mucha gente le encanta ver esos medios perversos, que dice que Concordia es la ciudad más pobre de la Argentina. Entonces yo digo, si vos buscás el cordón, si vos buscás los sectores más carenciados y solamente haces una encuesta ahí, sí te va a dar que la ciudad más carenciada... Andás aparte, hay que explicar esa medición. Ahora, ahora, yo ando por una calle en Capital Federal y por cuadra veo dos o tres familias en la calle, durmiendo en la calle, gente que no tiene que comer. Yo ando por Concordia y me causó un poco de pavor el otro día que vi una familia en la calle, pero en Concordia no se ven familias viviendo en la calle como se ven en Capital Federal. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la pobreza? Eso seguro, sí. Lógicamente, y si vos haces en Capital Federal, en el centro, que aparte, digamos que es la ciudad más beneficiada y mejor remunerada del país, porque tienen todos los beneficios, tienen todos los subsidios. Hasta la Corte Suprema. ¿No? Y me molesta eso del gobierno nacional, y a veces cuando digo un gobierno nacional que nosotros votamos, en vez de tener un tinte federal, sigue teniendo un tinte centralista, porque todo para los porteños, se maneja todo en las cuatro avenidas, todos los beneficios son para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el argentino que vive en La Quiaca, el que vive en Ushuaia, el que vive en Concordia, es argentino también y tiene el mismo derecho que tiene el porteño. ¿Por qué? No, sí, hacen, y la Constitución avala el federalismo, pero seguimos siendo centralistas. ¿Viste nunca, que decían, nunca dejamos de ser? ¿A dónde van a apuntar estos recursos que le va a dar por la coparticipación? A la ampliación de los subte. Pero hay gente que no tiene agua en otros lados, gente. Tenemos que analizar eso. Te quiero traer a esto de la justicia, ¿no? Porque la verdad es que yo el otro día escuchaba que genera cierto grado de temor en algunos dirigentes políticos. Yo digo, pero no, yo me viene a la cabeza Néstor Kirchner, que confrontó a la Corte y armó una de las Cortes Supremas más interesantes de los últimos tiempos, pero tuvo que poner lo que había que poner. Aunque se dio vuelta alguno también después. Sí, después sí. Bueno, mirá Rosati, ¿no? Hoy, se acostumbran rápido al buen vivir, digo, los muchachos. Son momentos también de dureza, de cosas. Pero igual, hay que generar el respaldo atrás. Hay que generar ese contacto con el vecino. Sí, ¿cómo estás viendo eso? Yo creo que los funcionarios se tienen que empezar a barrar un poco más las patas. Lo voy a decir con todas las letras. Sí, a mí me dijeron, che, hay funcionarios que no tienen sol en los brazos, están blancos, salgan un poquito. No, para que pase el verano, a ver que vuelven todos bronceados. No te da problema. Otro bronceo de playa. Y a lo mejor lo mismo, y si se van a enojar algunos, que se enojen. Yo te puedo decir, yo puedo hablar con total libertad porque primero, no le debo favores a nadie. No le debo favores a nadie. Aquella frase que... No lo digo por chicanero, ni lo digo porque yo tenga la aspiración de reemplazar a ninguno. Por favor, que se queden tranquilos, porque a mí no me interesa reemplazar a nadie. Pero lo digo con todo el dolor que me está generando ver cómo la gente se ha distanciado de nosotros, pero porque no equivocamos, la gente no se distanció de nosotros, nosotros nos distanciamos de la gente. Nosotros nos olvidamos de ir al barrio, nosotros nos olvidamos de ir a preguntarle a la gente qué le pasa, nos olvidamos de las comisiones vecinales, nos olvidamos de la zanja, del barrio, de la cloaca, nos olvidamos de la calle que está toda poseada, nos olvidamos del asfalto. Pero no digo, y esto no es una crítica a la gestión de Enrique para nada, porque evidentemente de un tiempo a esta parte se ha reforzado y empezado a haber obra pública, evidentemente algo cambió. Algo cambió. Sí, pero vos estás diciendo algo muy Pero yo claro. Estoy yendo a otro punto. No hablo de la obra pública en sí. Hablo del contacto con la gente, del contacto con el vecino que decía vos. Esa, no te voy a decir, pero aquella unidad básica, que yo lo he hecho con vos, sentarse a tomar un mate y hablar, ¿no? Pero muchas veces surgen de ahí, pero al vecino le gusta que vos lo escuches. Las unidades básicas juegan un papel importante y hoy no están funcionando. Y a donde vos dejás un terreno, te lo ganan, ¿eh? Lo que pasa es que ha cambiado el paradigma político tal en cual, Argentina. Tal cual. Nosotros el tema de antes, yo me acuerdo cuando era joven, que militábamos, que andábamos y que nos queríamos comer el mundo. Hasta íbamos al barrio a ayudar a una vecina, un vecino a arreglar el ranchito que estaba jodido, que estaba complicado. Sí. Íbamos con los compañeros de la juventud y trabajábamos y dábamos una mano. Hoy yo veo que hay una militancia mucho más virtual. Capaz que por eso también los compañeros no van mucho al barrio. Pero en los barrios no hay mucho internet. En muchos barrios no hay internet. En los barrios no hablan de Milei. Y mirá lo que te nombré Milei. ¿Por qué te nombré Milei? Que es un tema que a mí me preocupa. Vos hablás con la juventud, y la juventud, muchos jóvenes de algunos barrios aproximados al centro y del centro, te hablan de Milei y del fenómeno Milei. Para mí Milei no es ningún fenómeno. Para mí Milei es, primero para mí personalmente, esto es mi opinión personal, es un chanta. Es un chanta porque, a ver, tanto él como Esper, los que por ahí nos preocupamos en informarnos un poquito, sabemos que hay dos fundaciones libertarias de Estados Unidos que están poniendo mucha guita detrás de estos tipos. Entonces, si vos me decís a mí, Walter, te voy a poner $1,000,000 todos los meses y yo mi sueldo de la cooperativa lo voy a donar. ¿Para qué quiero el sueldo de la cooperativa si gana 10 veces más con el sueldo que voy a tener ahí? Sí, están manejando cuestión netamente entonces, mediática planificada. Hay un gran aporte de los medios para que esto sea así, con el tema de la Corte Suprema que vos mencionabas recién. Pero terminemos con el tema del barrio. Sí, sí, sí, hablame. Con el tema del barrio. Porque vos sabés que... El vecino está enojado. Ahí está. Porque yo me acuerdo cuando nosotros éramos un movimiento en serio, nosotros elegíamos los concejales en la unidad básica del barrio, salía del barrio el concejal. Sí. Yo me acuerdo patente que en una que estuvimos en un plenario que se hizo, había una unidad básica en la calle Perico Acosta y en calle P. del Castillo. Me acuerdo, Genaro Maidana, el Chancho de Gaitano, sí, habíamos un montón de compañeros del barrio ahí. Y me acuerdo que creo que salió Chiquito Goy, fue que salió de concejal esa vez del barrio, pero fue elegido por la gente de la seccional, por la gente del barrio. Eso se ha perdido. Claro, eso se perdió. Pero bueno, también tenemos que ayornarnos y tenemos que entender que son las nuevas formas de la política y tenemos que ver cómo nosotros nos adaptamos y participamos también en esta nueva forma de la política. Pero creo que sí, que es necesario que la gente empiece a tener alguna respuesta, que empiece a tener algún contacto. Y creo que acá hay muchas cosas que se han dejado por mucho tiempo, se han abandonado por mucho tiempo, que tenemos que retomar esa esencia peronista. Viste, vos estás haciendo claro en temas muy puntuales, hablaste de la corte, hablaste de los formadores de precio. Para mí ese mensaje tiene que ir claro al vecino, porque si no el vecino, como vos decís, te prende Canal 13 y perdés un terreno grandísimo. Entonces, ahí es donde juega un rol el militante. Viste que el otro día Cristina llamó a eso. Vamos a salir de nuevo porque hay un terreno que se está perdiendo ahí. Me sorprendía escucharla a la Granata, a Amalia Granata, decir que Cristina Fernández era un cuadro superior, que estaba por sobre todo. Me sorprendió porque no pensé que... pero en realidad yo creo que ellos se dan cuenta, ¿no? Y yo digo, Cristina, te puede gustar o puede no gustarte, pero la capacidad política que tiene es envidiable, es admirable. Pero la cosa no pasa por Cristina. La cosa pasa por otro lado. Dejémonos de joder ya con Cristina. Dejémonos de joder con Cristina. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con Cristina? Dice que no va a ser candidata y siguen jodiendo. El otro día sacan, le preguntan por el acampe de Grabois a la Carrió en TN, en Lago Escondido. Y la Carrió dice, sí, está bien, porque nosotros una vez impulsamos que todos los argentinos puedan andar por Lago Escondido. ¿Qué titula La Nación y Clarín? Dice, Carrió le pegó a Cristina. Déjense joder, hablemos de las cosas concretas. Hay una mafia judicial a nivel nacional, una mafia. Los tipos planifican qué van a hacer, a quién van a meter en cana, a quién le van a bajar la caña, a quién le van a armar una carpeta. Y en eso caen políticos, empresarios, sindicalistas, caen todos. No puede ser que estos tipos, y hablo de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué país vivimos? Que estos tipos manejen el país, no puede ser. No puede ser. Ahora le saltó un chanchullo, ¿viste, pobrito de Alessandro? Con otro, Rosati. Otro más. Sí, padre. Sí, estaba mirando de mañana, estaba leyendo horrible, un diario digital y estaba leyendo eso. Pero entonces, y acá voy a escuchar a la gente y la chorra sigue siendo Cristina, déjense de joder con Cristina, vean la realidad. Vean la realidad. Acá hay una realidad que junto por el cambio no es tan transparente como dice que es, no lo es. Que el peronismo no es tan malo como lo pinta La Nación y Clarín, y que también hay gente honesta. Calculo que de un lado y del otro, yo creo en la honestidad de la gente, yo creo que hay dirigentes, opositores que son honestos y que hacen la cosa por un convencimiento real de que está bien lo que están haciendo. Yo lo único que digo es que nosotros tenemos que tener, y esto acá sí voy a volver a mi rol de dirigente sindical, tenemos que tener sentido de pertenencia. Nosotros no podemos militar ni actuar en favor del patrón. Macri, que era un patrón, ¿cómo actuaba como patrón? ¿Y a quién favoreció? A los patrones. Seguro. Posiciones, funcionarios de primera línea eran CEOs de empresas. Olvídate. No, la energía fue clave, ¿no? Pero aparte yo te planteo esto. A nosotros nos pegan que somos los sueldos. Nosotros no somos los mejores sueldos de Concordia, la cooperativa eléctrica. La cooperativa eléctrica tiene un promedio salarial de entre 100 y 150 mil pesos. El 60% de los trabajos, el 70%. ¿Que hay sueldos que superan? Sí, lo hay. Hay jerarquía. Seguro. Hay antigüedad, hay un montón de... Hay directores, hay personal jerárquico que cobran y cobran capaz un 200 mil pesos, un 300 mil pesos. No me meto, no me interesa, no es mi rol ni mi función analizar los sueldos de nadie. Pero nosotros no somos asalariados de lujo, somos trabajadores que vivimos un sueldo. Compañeros míos que están pidiendo en el sindicato que le demos una mano porque tienen que pagar un alquiler, tienen chicos, tienen gasto, tienen problemas de enfermedad, tienen problemas de salud, y hay que asistirlo y hay que darles una mano. Y no lo estoy diciendo, lo digo por una cuestión solidaria, porque nuestro sindicato es solidario, tiene una función solidaria. Seguro. Todos los sindicatos tienen una función solidaria. Seguro. Pero acá, y yo tengo que reconocer, nobleza obliga. Nosotros tenemos la suerte de estar en una empresa que cumple con todo y cada uno de los ítems que marca la ley. A nosotros se nos paga todo. A nosotros nos pagan todo. Inclusive, vos fijate hasta dónde no tenemos sueldo de lujo, que este bono de 24 mil pesos que dio la Nación, hay muchos compañeros nuestros que lo han cobrado. Sí, por eso. Pero, y eso te da la pauta de que no estamos con los sueldos por las nubes. Y el problema que tenemos también nosotros es que los compañeros que por ahí pueden tener un sueldo más o menos, los mata impuesto a la ganancia, el impuesto al trabajo. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a todas estas cosas. No, lo que está bueno que estás planteando es hay que explicar esto. La gente tiene que saber esto, porque muchas veces, no sé si llegan al poder de análisis de estas situaciones, pero ahí es donde está el funcionario, el dirigente, el referente político para explicar estas cuestiones. Te hago otra pregunta. ¿Cómo estás viendo, más allá de la figura de Moser, ¿no?, que obviamente hablamos de uno de los referentes del sindicalismo a nivel más, nacional más importante, cómo estás viendo el movimiento sindical? Que también tiene partes, viste que se habla de grieta, por ahí el sindicalismo no, pero hay confrontación, un sector por acá, otro sector. ¿Cómo lo estás viendo en general? Yo lo veo mejor al sector sindical. Yo al sindicalismo lo veo mejor. Puedo equivocarme en algunas cuestiones, o a lo mejor podemos tener distintos puntos de vista con algún otro compañero. Yo respeto mucho la opinión de todos los sindicatos hermanos, de los dirigentes de sindicatos hermanos. Pero yo lo veo mejor, a pesar de que creo que seguimos con un grado de fragmentación, lo veo mucho mejor. ¿Y por qué te digo lo veo mucho mejor? Porque yo me acuerdo que en el 2015, cuando Macri fue presidente, nosotros teníamos dirigentes sindicales que abiertamente jugaban con Macri. Nosotros vimos y vivimos lo que fue el gobierno de Macri. Yo, para darte una idea de cómo fue el desajuste y cómo fue el desequilibrio, la tarifa energética en esos 4 años subió un 2000%. Y nosotros en 4 años con el sindicato logramos un acuerdo salarial de una paritaria del 200% en los 4 años. Entonces, marca un desequilibrio. Es muy claro. Es muy claro esto. Entonces, a veces te dicen... CEO de Shell, ¿no? Aranguren. Aranguren. Entonces eso te marca sin duda una posición ante la sociedad y de cómo definen y cómo entienden la política estos tipos. Entonces yo digo, ellos no van a gobernar para nosotros, aunque te quieran hacer creer que son los más honestos, hoy con todo esta exposición mediática, este desastre que existe entre los funcionarios de Cambiemos, el Poder Judicial, estas tranzas espurias que existen, esto es terrible. Es terrible y nadie sale a decir nada. Los medios nacionales no dicen nada. Y en ese sentido, es llamativo en este caso, y te lo pregunto porque ha sido un cuestionamiento. Es llamativo que legisladores hoy de Juntos por el Cambio de la provincia, que son legisladores nacionales, hayan apoyado la decisión de la Corte en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi en perjuicio de la provincia, ¿o no? Pero, a ver, vamos a hablar claro. ¿Vos qué duda tenés? Que si Frigerio es porteño, Frigerio, yo respeto a Frigerio, él allá, yo acá. Si es porteño, ¿qué va a apoyar Frigerio? ¿Va a apoyar el beneficio para la provincia en contra de su ciudad? No lo va a apoyar. Porque a mí no me vengan con el verso de que Entre Ríos no es Entre Ríos. Capaz que nació acá en Entre Ríos, no sé, no me interesa, es una discusión menor. El tema es cómo pensás, cómo actuás, y eso te marca y te pinta. Y ojo que a mí, en lo personal, me dicen, mirá que va a ser el futuro gobernador, y bueno, suerte, y ojalá que gobierne para nosotros, para todos los entrerrianos. Sí. Y si tenemos que apoyar para que esto salga adelante, vamos a trabajar todo para que salga adelante, supongo. Tenemos que ser una oposición madura, tenemos que ser una oposición seria. No tenemos que prestarnos mamarrachos. Yo no quiero entrar en chicana ni agredir, pero creo que hay que empezar a ver las cosas como son. Cuando vos me planteás esto, yo me acuerdo que hubo, cuando Macri sube y dice vamos a sacar el impuesto a la ganancia. Todavía estamos esperando que saque el impuesto a la ganancia. No lo sacó nunca. Entonces, me pregunto... Las retenciones. Me hizo acordar Menem cuando dijo Menem, si yo contaba todo lo que iba a hacer no me votaba nadie. Nadie. Macri nos mintió también para ser presidente y... Te voy a llevar a un escenario que vamos a entrar rápidamente y que se va a poner muy intenso. Dale. Se viene un escenario electoral. Sí. Y obviamente que son elecciones que se transforman en muy importantes, te digo, por la sociedad argentina. Y obviamente uno siempre empieza a ver referentes. Vos sos un referente de la política más allá de tu rol hoy en el sindicato. ¿Cómo estás analizando eso? Porque vos sabés que siempre están apareciendo nombres, y el compañero Corrado, y uno que está acá en un programa de radio le va llegando estas cosas. ¿Te entusiasma este escenario electoral que viene? ¿Te podría entusiasmar que te convoquen para participar activamente en la política? Mirá, nosotros en el sindicato tenemos un dicho que es el dicho que siempre baja nuestro conductor. No somos mejores ni peores que el resto, somos diferentes. Yo creo que la gente está buscando algo diferente. Y ojo, no me estoy candidateando a nada. No, que quede claro, no me estoy candidateando a nada. Yo creo que hay una cuestión que tenemos que tener muy clara y en cuenta los trabajadores. Yo a veces cuando hablo, yo sé que a algunos compañeros míos le va a caer mal esto que dije de Frigerio, lo que dije, porque dicen, ya le saltó el peronista, está fanatizado. Yo no soy fanático. Yo trato de ser un tipo que tengo los pies sobre la tierra y trato de ser un tipo que analiza cada situación y cada paso que tiene que dar y que nos va pasando con el transcurso del tiempo y más que nada en política. Nosotros del sindicato tenemos una postura. Los trabajadores nos quejamos. Puteamos porque no aplican impuesto a la ganancia. Puteamos porque la inflación nos está matando. Puteamos porque no nos dan un bono, y hablo en general, sí, no estoy hablando de mi sindicato en particular, porque no nos dan un bono. Puteamos porque no logramos alcanzar o empatar la inflación. Puteamos porque se toman medidas que van en contra de los derechos de los trabajadores. Si nosotros no queremos que nos pasen estas cosas, tenemos que sentarnos en la mesa de las decisiones. Y esto significa que tenemos que empezar a participar. Y empezar a participar no significa que tengamos que ser los que estamos al frente de un sindicato, ni los dirigentes de los sindicatos. Todos los trabajadores tienen que participar. Y yo sería un tipo muy feliz si mañana me presentan un trabajador, del gremio que sea, del sindicato que sea, pero que sea un trabajador candidato a ocupar un cargo, ocupar una banca, ocupar algo. Porque creo que somos parte activa de todo esto. Somos el puntal y el pilar que sostiene este país. Sí, sí. Aparte, la Cámara fuerza, Legislativa representan a la sociedad. La fuerza del trabajo, y no estoy hablando de trabajadores sindicalizados, de trabajadores formalizados, estoy hablando de todos los trabajadores, informales, formales, que hoy también tenemos que tener en cuenta que los trabajadores informales son muchos, los compañeros que trabajan en la economía informal son muchos, y que tienen muchos derechos cercenados, que no tienen la posibilidad de los derechos que tenemos los que estamos en el sistema formal, y que hay que empezar a trabajar para que esa gente también se ajuste en sus derechos, se ajuste su forma de trabajo, que tengan garantía, que tengan buenos sistemas de salud, que tengan previsión para su futuro. ¿Qué nos ofrecen del otro lado? Y lo primero que nos ofrecieron antes de la legislativa el año pasado fue la ley de indemnizaciones, que los patrones dejen de pagar indemnizaciones. Siguen planteando la misma lógica. Nosotros tenemos que tener pertenencia con el sector al que pertenecemos. Seguro. Ojo, no estoy hablando que tengan... Por eso se transforman en importante para ocupar lugares. No estoy hablando de que tengan pertenencia con el peronismo, ojo. Estoy diciendo con el sector al que pertenecemos. Sector lo representa el peronismo, si ese sector lo representa... pero que lo represente la izquierda o quien lo represente, pero que sea el sector que defienda los derechos de los trabajadores. Nosotros siempre creemos que ha sido estado representado y está representado por el peronismo. A mí me dicen a veces, sí, pero muchas leyes se las robaron a Alfredo Palacio. No se las robaron. No se las robó, pero las aplicó. No se las robó Irigoyen, las aplicó. Nosotros reconocemos como dirigente y como líderes a Irigoyen, a Alfredo Palacio, los reconocemos. Sí. Nosotros creemos que hay una línea histórica. Reconocemos esa línea histórica. Ahora, no me pida que reconozca la línea histórica de Alvear, de Mitre, de Rivadavia, que fue la línea que reconocieron siempre los goriles que están en la vereda de enfrente, que siempre subyugó a los trabajadores y que siempre sometió a los trabajadores. Si nosotros hoy hay gente que a veces me dice, sí, pero los sindicatos, si nosotros no tuviéramos sindicatos seríamos esclavos, trabajaríamos por la comida. Si teniendo sindicatos nos cuesta sostener los derechos y las leyes laborales, imagínate si no tuviéramos sindicatos. No, y no. Vos tenés personajes nefastos como la Patricia Bullrich, que lo primero que hace es decir, hay que matar los sindicatos. Claro, hay que matar los sindicatos para someter a la gente. Porque el único... Bueno, armaron un sistema, la Gestapo, era para avanzar contra los sectores sindicales. Sí, no, y a ver, yo siempre digo, uno tiene la tranquilidad. Tiene la tranquilidad, la transparencia. Y tal vez hago mal en decirlo porque uno no tiene que hablar bien de uno mismo. Pero yo a cualquier compañero mío le digo, yo me someto a lo que ustedes quieran. Ustedes quieren ver mi sueldo, quieren ver mis cuentas, quieren ver... No tengo nada. Yo vivo en el día a día. Pero hay una sola cosa que yo tengo. Y que lo digo, el respeto de mis compañeros. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos hacerlo un poquito más alegre para nuestra gente. Yo me acuerdo que un día dijo Argentina, devuélvanle la alegría a la gente. La alegría a la gente, ¿sabe cuál es, Pablo? Poder llegar a fin de mes, poder mandar su hijo a la escuela, poder que un hijo cuando termine el secundario pueda ir a una universidad, poder poner un plato de comida en sus hijos. Yo no soy partidario de los comedores escolares. Los chicos tienen que comer a la mesa con su papá, con su mamá, con su familia. Pero tenemos que tener comedores escolares porque los chicos tienen que comer. Seguro. En la casa por ahí no lo tienen, entonces. Pero sí, el camino tiene que ser comer en la casa. Mi señora es maestra. Y yo me acuerdo que mi señora llegaba a veces y me decía, ha trabajado siempre en la ruralidad. Me decía, hay chicos que comen en la escuela, después no tienen otro plato de comida. Y cuando llega el viernes te da una tristeza, dice, porque los chicos comen el viernes y vos sabés que hasta el lunes que van al comedor, a lo mejor no van a tener un plato de comida caliente. No son todos los casos, pero... encontrás casos así, y los encontrás en el campo, lo encontrás acá en la ciudad, lo encontrás en todos lados. Walter, te tengo que despedir en función intensa charla, pero cerra bien el sindicato, edificio que se está trabajando, se ven que salen, ¿está quedando coqueto o no? Estamos arrancando, muy contentos, y no les olvide agradecer al compañero Guillermo Moser, que fue uno de los que nos dio una gran mano para que esta obra se pueda concretar. No quiero irme sin antes hacer un agradecimiento muy especial a todos mis compañeros de la Comisión Directiva del Sindicato que me acompañan todo el año, en las buenas, en las malas. La verdad que un equipo de trabajo formidable, y mis compañeros eso saben que es así, en lo que es servicios sociales, en lo que es Hacienda, en lo que es la gremial, en lo que es organización, en toda la secretaría, prensa, previsión. Siempre estamos atentos a la necesidad del compañero. Es para lo que estamos acá. Yo tengo el honor de que hace 10 años estoy conduciendo el sindicato de Luz y Fuerza, y en estos 10 años he aprendido muchas cosas. Y fundamentalmente agradecerle a todos mis compañeros de trabajo, los compañeros afiliados que son mis compañeros de trabajo, por el aguante, por el acompañamiento, por permitirme este honor que es poder representarlos en el sindicato. Nos ha costado mucho esfuerzo, hemos logrado un montón de cambios en el sindicato, pero lo hemos logrado, no lo logró el Walter Corrado, no lo logró Maxi Tamaño, ni ninguno, ni Daniel, ni Martín, ni el Pichi, lo hemos logrado todos, porque somos un equipo de trabajo. Esto no es logro de una persona, sino logro de un equipo de trabajo. Y eso es lo que los compañeros tienen que entender. Que juntos, como dice el dicho, somos invencibles. El lema del sindicato es uno para todos y todos para uno. Y hoy el dicho que hoy el lema que tiene Luz y Fuerza a nivel nacional es Luz y Fuerza somos todos. Nosotros tratamos de que esté toda la familia de Luz y Fuerza contemplada, nuestros jubilados. Y hacerle llegar un fuerte, fuerte abrazo, los mejores deseos de bonanza para el 2023, para la familia Luz y Fuerza y para todos los trabajadores y para toda la sociedad de Concordia. Muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad. La verdad que es un placer. Aparte, dejamos el continuará, porque esto se va a poner lindo. Después. No tengo problema, estoy de disposición. Así que te vamos a estar llamando. Che, aparte, yo siempre lo que marco, y a veces lo hablamos con Pablito, Luz y Fuerza tiene una historia fuerte, un cimiento fuerte. A lo largo de la historia, la lucha por la conquista de los trabajadores, Luz y Fuerza está en los primeros planos, ¿no? No hay que perder esa mística, ¿no? Sí, sí, siempre lo ha sido. Y me decía, hoy me... Pues yo puse en un grupo que tenemos con algunos compañeros, y se ve que algunos compañeros lo han desparramado al link del y me manda un compañero de Villa Gesell, dice, mandame un saludo. Bueno, un saludo para Leo, compañero está, de Villa Gesell. Adherimos con Leo, te mandamos, hacernos circular. Para Gabi Aguinalde también, el chino, y Carlito 9 de julio, hay varios, Mariano Seriotti, varios compañeros que estaban escuchando. Y bueno, hacerle llegar también a todos los compañeros y a toda la sociedad el saludo del compañero Guillermo Moser desde el Sindicato de Luz y Fuerza. Y nada, seguir trabajando por una sociedad más justa, luchando para que esto sea un país y una sociedad que nos contenga a todos y que nos dé oportunidad a todos. Perfecto, todo. Gracias, Walter, un gustazo. Gracias, feliz año. Pablo.